Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz jueves 18 de abril de 2019, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Dubina Soto, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Nicolás Valderrama. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Octavo Festival Internacional de Teatro inaugura eje infantil en el Parque Alí Primera. Semanario Cultural Todas Adentro cumple 15 años. Al menos 400 funcionarios resguardan actos religiosos en Semana Santa. Presidente Maduro conmemora 88 años del Teatro Principal de Caracas. Venezuela rechaza nuevas sanciones contra el Banco Central. Cultura al Día. Cultura al Día. Este 17 de abril se inauguró el eje infantil de la octava edición del Festival Internacional de Teatro, en el cual se estarán realizando presentaciones de 20 agrupaciones infantiles de títeres, danza, teatro y circo, incluida la payasa argentina Macu Arac. La alcaldesa del Distrito Capital invitó a toda la comunidad a participar en el eje infantil y detalló que el festival innovó instalando el eje infantil en el Parque Alí Primera. Hoy a los niños, niñas y adolescentes, porque estamos en el marco del octavo Festival de Teatro Internacional de Caracas, gracias a nuestro gobierno revolucionario, a nuestro presidente Nicolás Maduro. Hoy, como todos los años, estamos celebrando en el marco de la Semana Santa este festival de teatro que arrancó el 1 de abril y que debe estar cerrando el 22 de abril. En este año hemos innovado acá en la zona oeste de la ciudad, en el Parque Alí Primera. Estamos instalando, como ustedes pueden ver, con la alegría, con la sonrisa y con los gritos de satisfacción de nuestros niños y nuestras niñas, el eje infantil. Mira, me muestra el video. Asimismo, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, resaltó la importancia del festival en este contexto y plantea que el eje infantil toma en cuenta el interés superior del niño. Del pueblo venezolano. Ya van 8 ediciones del Festival Internacional de Teatro de Caracas y cada edición está superando a la anterior. En este caso, estamos muy felices de estar aquí en el Parque Alí Primera en esta inauguración del eje infantil que se acerca al oeste de Caracas, de modo pues que hace mucho más cercano a las personas que habitan de este lado de la ciudad, pero que no excluye la posibilidad de que puedan trasladarse también de otras partes de la ciudad y de Venezuela. Además, hay, digamos, también presentaciones del festival en ciudades del interior del país, así que dejó de ser un festival exclusivo de caraqueño para hacer un festival internacional venezolano. Eso nos llena de mucha alegría y además incorporamos en la alegría, en el balance feliz de este festival, las circunstancias difíciles que tiene el pueblo venezolano por delante debido a la persecución financiera, al bloqueo, a las amenazas, a la agresión imperial que pretende que el pueblo renuncie a estos espacios, que terminó con una situación de una pelea de perros, donde unos nos matemos contra otros. Y en cambio el pueblo venezolano responde masivamente asistiendo a este tipo de eventos, aferrándose a la cultura, aferrándose a nuestra identidad, aferrándose además al interés superior del niño, porque en nuestra legislación está el interés superior del niño, que es la expresión jurídica de la primacía que tienen los niños, niñas, adolescentes en los propósitos de la revolución bolivariana, la revolución de Chávez. Así que esta es la mejor respuesta a las agresiones, a los intentos de sembrar la guerra en nuestro país. que el pueblo se aferra a su identidad, a ese cemento que nos une, que es la cultura. Twix del día. Las 12 y 19 minutos. Alba Ciudad, 96.13. 12 y 19 minutos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, conmemoró este jueves los 88 años del Teatro Principal de Caracas, a través de su cuenta en Twitter. Este recinto histórico ha servido como espacio para promover la cultura y la paz, y hoy, a través de la música y el teatro, sigue llenando de color y vida nuestra hermosa ciudad. Invitamos a todas y todos nuestros usuarios a la obra lírica, que se presentará hoy en el Teatro Principal como parte de las actividades programadas por el Festival Internacional de Teatro Caracas 2019. Síguenos en Twitter, @albaciudad. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta en Twitter, agradeció al trabajo audiovisual realizado por Pablo Hasél, rapero español, quien participó en el concierto fronterizo entre Colombia y Venezuela, realizado el pasado 22 de febrero en favor de la paz en nuestro país. Pablo Hasél compartió el día de ayer en su canal de YouTube el videoclip de la canción Petróleo, Oro y Coltán. Escuchemos a continuación parte de su canción. Vamos a dar a todos los pueblos una lección antiimperialista. Venezuela, no te rindas, dedicada a las víctimas de las guarimbas. Sacan las garras de Venezuela, aquí hay un pueblo valiente que se revela frente a la tiranía del imperio genocida que derriba imposiciones como Bolívar. Te engañaron con Irak, Siria, Libia, Afganistán. ¿Por qué creer al dios Sam ahora? Es por petróleo, oro y coltán. Y este régimen terrorista colabora. No pasarán, hay un pueblo preparado que ya frenó armado más de un golpe en estado. Igual que aquí contra el Frente Popular, el fascismo da un golpe porque no quieren respetar las mejoras para clase trabajadora, con guerra económica y un bloqueo que ahoga. La derecha aprovecha el descontento del capitalismo para imponer algo peor, siempre hacen lo mismo. No hay más salida que la revolución socialista, expropiarlos y que la... Las 12 y 20. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, rechazó las medidas unilaterales e ilegales impuestas este miércoles por el gobierno de los Estados Unidos contra el Banco Central de Venezuela, impidiendo la realización de transacciones en dólares. Hoy volvieron a tomar un conjunto de sanciones unilaterales totalmente ilegales e inmoral. Ahora contra una institución que es sagrada como institución en el mundo entero, el Banco Central de Venezuela. Los bancos centrales en el mundo son sagrados. Todos los países los respetan. Nadie se mete con un banco central de ningún país. Déjeme decirle, señor imperialista John Bolton, que sus sanciones nos dan más fuerza. He hablado con el presidente del Banco Central de Venezuela y me dice, el Banco Central de Venezuela enfrentará y superará con la ley en la mano y con dignidad las sanciones que se pretenden desde Estados Unidos contra nuestra institución monetaria y financiera fundamental del país. Somos periodismo. Somos cultura. Central de Venezuela. Por el gobierno de los Estados Unidos, se suman a la prohibición de viajes y remesas a Cuba y a las investigaciones contra el hijo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Somos cultura. Somos cultura. El gobierno bolivariano, a través de la Cancillería de la República, emitió un comunicado donde se rechazan las nuevas medidas impuestas por los Estados Unidos contra el Banco Central de Venezuela, que atacan directamente al pueblo, afectando su bienestar y seguridad. A continuación, escuchemos parte del comunicado cortesía de BTV. El Banco Central de Venezuela Venezuela, así como otros bancos centrales nacionales a nivel mundial, tiene la tarea de prestar los principales servicios financieros de la República, centralizar y administrar las reservas monetarias internacionales y formular e implementar la política monetaria del país. Razón por la cual es fundamental su papel en la adquisición de medicamentos, alimentos y otros bienes esenciales para el consumo de todo el pueblo venezolano. La intención clara es sacar del juego esta herramienta del pueblo venezolano, impidiendo sus operaciones y su relación con prestadores de servicios financieros estadounidenses y globales. Este nuevo ataque inhumano está dirigido directamente contra todo el pueblo venezolano, atentando contra su paz y estabilidad. Estados Unidos no busca la democracia en Venezuela. Atenta contra ella para lograr su colapso y emprender una recolonización. Venezuela rechaza estas medidas y reitera que no se doblegará ante ninguna agresión, proyecto de desestabilización ni intento de hacerse con los recursos del pueblo venezolano. Las instituciones del Estado venezolano enfrentarán con absoluto apego al derecho internacional estas nuevas acciones arbitrarias y garantizarán en pleno funcionamiento de su economía. La trasnochada élite que gobierna Estados Unidos está equivocada si piensa que encontrará en Venezuela la victoria que el digno pueblo de Cuba le arrebató con la valentía en Playa Girón en 1961. Venezuela es cuna de la libertad americana y será libre para siempre. Caracas, 17 de abril de 2019. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Este miércoles se realizó un amplio operativo de seguridad para garantizar el resguardo de los feligrenses que participaron en los actos religiosos celebrados en la Basílica de Santa Teresa en honor al Nazareno de San Pablo. Así lo informó el viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, Endes Palencia. Este dispositivo es el despliegue de 400 funcionarios y funcionarias en esta área vital, en este espacio religioso. Muy especialmente de 108 efectivos de nuestra Guardia del Pueblo, quienes están diseminados por todo el territorio nacional en las 76 iglesias priorizadas de las 256 que tenemos a nivel nacional. De esta manera nosotros estamos brindando la seguridad a la feligresía, a aquellas personas que acuden a estos templos, que acuden a renovar la fe, a meditar. Igualmente podemos hacer mención que contamos con 9 rutas que se utilizarán para el recorrido de los 7 templos, que también se están aplicando en cada una de aquellas instalaciones y aquellos espacios religiosos que estamos utilizando a nivel nacional. Aquí tenemos 15.000 feligreses que normalmente acuden cada año a renovar su fe, a pagar sus promesas, a pedirle al Señor en oración todas las situaciones, todas las solicitudes que ellos hacen como parte de su fe religiosa. En otras latitudes. El ministro chino de Relaciones Exteriores, Lu Lang, se manifestó en rechazo al reciente llamado del Grupo Lima de incrementar las sanciones contra Venezuela. Planteó que toda presión, sanción y acción injerencista contra Venezuela lo que hará es complicar más la situación del país. En este sentido, instó a que la comunidad internacional haga aportes constructivos para la mejora de nuestra nación y reiteró el apoyo al gobierno bolivariano representado por el presidente Nicolás Maduro Moros. Asimismo, hizo hincapié en las relaciones bilaterales entre Pekín y Venezuela, las cuales se mantendrán sustentadas en principios de equidad y beneficio mutuo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. Y a esta hora le damos la bienvenida a Cultura al Día a Iván Padilla Bravo, director del semanario cultural Todas Adentro, medio adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que el día de ayer cumplió 15 años de lucha y trabajo comunicacional revolucionario. Bienvenido a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Son 15 años de trabajo. ¿Qué balance nos podrías brindar, ofrecer de la gestión cultural que llevas adelante en Todas Adentro? Bueno, lo primero es agradecerles al equipo de Alba Ciudad, a nuestro equipo, ese equipo amoroso y hermoso que hasta ahora cumple con sus actividades en Cultura al Día, y también saludar a nuestro compañero que está allí frente a la consola, Nicolás Valderrama, todas y todos haciendo su trabajo sin descanso, como sé que es este equipo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y también nuestra audiencia, toda esa gente que nos está escuchando a esta hora de la tarde y que comparte con nosotras y nosotros esta nueva emisión del programa de todos los mediodías que nos permite acercarnos a las informaciones y los detalles. Bueno, el balance es largo porque 15 años se dicen fáciles, pero sabemos que no es tan fácil. Son 15 años de duras luchas, de duras batallas, para tratar además de ir construyendo entre todas y todos un periodismo de nuevo tipo. Un periodismo que desde el ámbito de las culturas sea capaz de mirar las noticias sin la penuria que imponen las grandes corporaciones y sin la penuria que impone el gran capital, siempre para mantener dominados, desinformados e ignorantes a los pueblos del mundo. En Venezuela, con nuestra revolución bolivariana, con el gran apoyo de nuestro comandante Hugo Chávez, quien lanzó adelante al Semanario de las Culturas Todas Adentro justo cuando comenzaba el ministerio, lo que hoy conocemos como Ministerio del Poder Popular para la Cultura, lo crea el presidente de la República de entonces, nuestro comandante Hugo Chávez, y en su mismo nacimiento acompaña a esa actividad y acompaña a esa trayectoria este ámbito comunicacional con un nombre, con una marca, con un sustantivo propio que se llama Todas Adentro. Nació llamándose Todos Adentro, en la actualidad es Todas Adentro, y es el órgano informativo que se ha extendido con Todas Adentro en radio, que lo transmitimos a través de esta misma señal todos los días a partir de las 6 de la mañana, con mi presencia en vivo allá en los estudios de Alba Ciudad, y TV Todos Adentro, que se transmite a través de la señal de BTV los sábados a las 6 de la mañana. Así es que es un paquete de comunicación y de información que, si bien nace con el impreso, que es el que está cumpliendo 15 años, luego da estos viejitos o estos hermanos que nos han permitido ir construyendo este espacio informativo, comunicacional, opinático y también de grandes reseñas de lo que hacen nuestras cultoras y cultores en el país. Comenzando con conversando con Iván Padilla Bravo, ahora quisiéramos preguntar, ya que nos comentas que nació el semanario como Todos Adentro, ¿a qué se debió ese cambio ahora de nombre, llamarse Todas Adentro? Sí, fíjate, el cambio ocurre exactamente hace 5 años, pero podía haber ocurrido desde el inicio de la publicación. Como todo el mundo lo sabe, el nombre, el sustantivo, el nombre propio que identifica al medio, está compuesto de dos adverbios, un adverbio de tiempo y un adverbio de lugar. Un adverbio de lugar y un adverbio de modo, y estos dos adverbios se conforman en un solo sustantivo, el sustantivo propio Todos Adentro. Pero apenas nacimos con este nombre, muy original para un periódico, por cierto, porque no es muy común llamar a un medio de comunicación de esta manera, empezaron las respuestas y las reacciones, empezaron a decirnos: ¿y por qué no incorporamos a las mujeres? ¿Por qué no están expresadas en el título? ¿Por qué no aparecen en el logotema del periódico? ¿Por qué siempre el patriarcado? ¿Por qué siempre el machismo, incluso en la manera de denominar las cosas? Nos costó tomar la decisión de hacer el cambio, porque la cultura del patriarcado se ha impuesto sobre el mundo de tal manera que, así como nos domina el capitalismo a los pueblos del mundo todavía en la actualidad, también en el campo de la hegemonía sabemos que el patriarcado desempeña un papel fuerte para mantener sojuzgados a los pueblos del mundo. Entonces, bueno, dijimos: vamos a seguir a Chávez. Chávez ha calificado nuestra revolución de femenina y de feminista. Vamos a cambiarle el nombre de una manera radical. Vamos a empezar a llamarlo En Femenino. Y por eso el nombre propio del medio en la actualidad es Todas Adentro. El programa de radio se llama también Todas Adentro en Radio. Y en el proceso de transformación se encuentra en este momento el de televisión, que todavía no ha salido del patriarcado, pero que se va a incorporar a esta revolución de los nombres, que es una manera de revolucionar también la conciencia, porque lo más importante realmente no es el nombre, lo más importante es lo que el nombre expresa, y en este caso el nombre impuesto en términos exclusivamente masculinos expresan una concepción de la vida que es patriarcal y que está dominada por los hombres o por los machos. En este caso la propuesta es que desde el campo de lo femenino podamos construir una nueva forma de comunicación en la que todas y todos podamos sentirnos iguales y compartir como iguales, porque en verdad el género es uno solo, es el género humano. Otra cosa son las preferencias de tipo sexual o la manera como se identifica cada quien en lo particular de manera sexual, pero el género es uno solo. Y si no alcanzamos a decirlo, sino solamente en masculino, vamos a buscar la forma revolucionaria de decirlo, que es con el calificativo o con la expresión de la revolución femenina. Digamos en femenino entonces, todas adentro. Bien, en este sentido podríamos decir entonces que uno de los elementos que ha aportado el Semanario Cultural Todas Adentro para contrarrestar los valores capitalistas y patriarcales es precisamente su nombre, el Todas Adentro. En ese sentido, ¿qué otro elemento consideras que ha aportado este semanario para contrarrestar justamente la cultura capitalista? Mira, hay otro elemento que a mí me parece muy importante resaltar y que desde el primer número, que nació el sábado 17 de abril de 2004, desde el primer número estamos haciendo visibles los rostros de los que jamás fueron visibilizados, de los que jamás tuvieron la oportunidad de mostrarse visibles. Ustedes no conocen ningún medio de comunicación, y no digo solamente en el presente, en el pasado era mucho peor el tema, pero ningún medio de comunicación que dé portada a un rostro de una hermana indígena, por ejemplo, del pueblo Wayú. Y una hermana indígena del pueblo Wayú es la que engalanó la portada del primer número de Todas Adentro. Y hasta el presente, los rostros que aparecen en nuestras portadas y en nuestros contenidos interiores son esos rostros que siempre ha despreciado la burguesía, son esos rostros que siempre ha despreciado el gran capital, son esos rostros que siempre ha despreciado los que quieren silenciar y olvidar que nuestras culturas diversas son las que en el país nos expresan realmente de manera total, y no aquellas que se dedican exclusivamente a las bellas artes o que se dedican exclusivamente a la cultura de las élites. Una de las grandes, causas logradas entonces en 15 años de manifestación cultural de nuestro medio, Todas Adentro, es precisamente el hacer visibles a los invisibles, el hacer una revolución posible con la verdadera inclusión, como lo quería y lo soñó nuestro comandante Hugo Chávez y como lo seguimos luchando en la actualidad al lado de nuestro presidente Nicolás Maduro. Bien, es importante ver cómo el nombre Todas Adentro recoge estos elementos, tanto el tema feminista como la importancia de vernos allí. El nombre de por sí hace que te encuentres con la oportunidad de verte reflejado, por lo menos te hace mención de ello. Quisiéramos preguntarle, en función de que está conmemorándose justamente 15 años que no se dicen fácil, como usted lo comentó, si tienen alguna actividad conmemorativa para celebrar en este marco de su aniversario. Miren, en esta oportunidad la fecha nos cayó en plena Semana Santa y realmente sabemos que celebraciones, digamos, para hacer más visible esta, por ejemplo, que nos hace Cultura al Día con este noticiero y con esta entrevista. Ya el número anterior, el 758 de la edición reciente, la edición que está vigente en este momento del semanario, incluyó algunos elementos que tienen que ver con la celebración o con el recordatorio de esta fecha aniversaria. Pero tenemos una edición preparada para la semana entrante que será propiamente la edición aniversaria. Lo demás es la promesa de nuestro ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Vamos a celebrar, me dijo ayer en privado. Y si él dice que tiene la potestad de hacer lo que vamos a celebrar, es porque vamos a celebrar. Así que preparémonos todas y todos para celebrar. Y celebrar con la modestia y con la sencillez con la que sabemos hacerlo en revolución, que es la mejor manera. La manera grande, la manera significativa, la manera poderosa que tenemos de comunicarnos y de seguir haciendo la tarea que nos corresponde. Muy bien, estamos conversando con Iván Padilla Bravo, director del semanario cultural Todas Adentro. Y bueno, para dar cierre a esta conversa, quisiéramos preguntarle, como director de este semanario, si tiene alguna experiencia, alguna historia que pueda comentarnos, bien sea divertida o algo que quiera recordar con nosotros, sobre su experiencia como director de este semanario. Bueno, son muchísimas, ¿no? Yo tendría montones de anécdotas para contar. Humildemente cumplí la tarea de ser el fundador del semanario, y este nace en un momento en el que el presidente Chávez tenía la angustia por contar con un medio de comunicación dentro del gobierno, pero que no fuera gobiernero, porque así mismo nos lo dijo, siempre lo dijo con mucha claridad. No sé si ustedes lo saben, pero es bueno que se conozca que el Semanario de las Culturas Todas Adentro es en la actualidad el decano de los medios impresos nacidos en revolución. De todos los periódicos que existen en la actualidad, el más antiguo de los nacidos en revolución y desde el gobierno es el Todas Adentro. Y luego el propio comandante Chávez nos pidió que acompañáramos el nacimiento del Correo del Orinoco, porque también él tenía la preocupación de que naciera, de que renaciera en esta revolución bolivariana, de que renaciera el espíritu y el hecho del Correo del Orinoco. Así que mi persona, también un grupo del equipo de Todas Adentro, nos fuimos entonces a contribuir a que naciera el periódico que conocemos hoy, el diario Correo del Orinoco. Y eso para nosotros es un verdadero honor. Y quiero resaltar, tal vez como anecdótico, pero significativamente anecdótico, esa preocupación del comandante Chávez, que es bueno que se sepa, ¿no? Y es que el comandante nos pedía a las periodistas y los periodistas que hiciéramos periodismo equilibrado, que informáramos evidentemente lo que se hace desde el gobierno, porque es importante mostrarlo, es importante decirlo. Es una de las grandes angustias que todavía se sigue padeciendo, en menos medida, pero se sigue padeciendo todavía en la actualidad. Y es una de las cosas que nos decía, con palabras más o menos equivalentes o casi textuales, nos decía: hagan un periódico que sea del gobierno, que se note que es del gobierno, pero que no sea gobiernero. Es decir, que no sea un periodismo jalamecate, que no sea un periodismo adulante, que no sea un periodismo que tape las verdades que hacen visible al gobierno, porque las verdades que hacen visible a los gobiernos no todas son exactamente buenas. Hay algunas que tienen sus defectos, hay errores que cometemos muchas veces y siempre es importante rectificarlos, y para eso está el periodismo, para eso está un periodismo con el que hacemos en todas las vidas. Bien, qué importante que dentro de este proceso revolucionario se dé voz y se dé la oportunidad dentro de sus mismos espacios institucionales a que haya nuevas voces, a que haya nuevas caras y a que se pueda hacer periodismo, no solamente para visibilizar los logros del proceso revolucionario y del gobierno, sino además para visibilizar los movimientos sociales, las nuevas caras, las mujeres, los hombres que están haciendo desde la base, desde sus propios espacios, revolución también. Y en este sentido, bueno, agradecemos, felicitamos, les deseamos un feliz cumpleaños a Todas Adentro y recordamos... Cántenlo, el feliz cumpleaños. Ay, que cantemos el feliz cumpleaños. Ajá, cántelo ahí, pongan a cantar Nicolás también. Cumpleaños feliz, le deseamos a usted. Cumpleaños Todas Adentro, cumpleaños feliz. Bueno, con nuestras voces no tan bellas, pero ahí intentamos. No, bellísimas, bellísimas, todo este equipo es bellísimo. Bellísimos de voces, de actos, de poses, de todo. Bueno, felicidades nuevamente, Iván Padilla, y a todo el equipo de Todas Adentro. Muchas gracias por este contacto telefónico con Alba Ciudad, 96.3 FM. Y bueno, nos gustaría que nos dieras unas palabras de despedida para cerrar nuevamente este contacto telefónico. Sigan haciendo la tarea, ¿saben? La tarea es muy importante, la tarea que nos toca y que es común tanto a ustedes como a nosotros, tanto a ustedes en Alba Ciudad 96.3 como a nosotras y nosotros en Todas Adentro. Es la misma tarea finalmente. Es la de acompañar a nuestro pueblo, de acompañar a nuestras creadoras y nuestros creadores, de acompañar a nuestra revolución en el camino de la comunicación. Así que muchísimas gracias por estar y por formar parte de este equipo, que es un equipo mucho más grande que el de Todas Adentro, evidentemente, y que efectivamente nos toca seguir haciendo la tarea. Así que